Les vamos a contar una cosa. Esto pasó el 15 de mayo. Era el día de San Isidro. La gente iba de acá para allá junto al río Manzanares. Todos comían un bocadillo, rosquillas y churros con chocolate. Cerca de ahí vivía un granjero que mientras todo el mundo se divertía, se dedicaba a ordeñar sus vacas. Las personas seguían paseando de aquí para allá, riendo, comiendo y bailando. El granjero seguía ordeñando, pero algo extraño pasaba. ¡Sorpresa! La leche de su vaca no era blanca, ¡era azul! ¿Azul? Sí, azul. ¿Y por qué azul? ¿Por qué no roja o morada? O, ya sé, verde con amarillo. ¿Qué sé yo? La leche era azul y punto. Así va el cuento. Vale, vale. Y entonces, cuando el granjero terminó de ordeñar a todas sus vacas, ellas quisieron también participar en la romería. Y comieron bocadillos. Y se reían. Y se pusieron a bailar con la gente. ¿Se puede saber qué bailan las vacas? Pues qué sé yo, chotis. ¿No había algo más movido? Las vacas se divertían tanto que hicieron el pilo. Y así estaban todos bailando, comiendo y riendo con las vacas, cuando de repente hubo un terremoto. Y entonces todos se quedaron desmayados.